Bueno, vamos a empezar. Pues buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Aquí, gracias por haber atendido la invitación que hemos hecho para la presentación del libro de Juan. Gracias a Luis por cedernos el espacio, que siempre es un gusto hacer una presentación de un libro en un sitio rodeado de libros, ¿no? Es increíble, ¿no? Como no te hemos, ya vamos un poco mal de tiempo y la idea es que no tengamos aquí a Luis Barbascao más de lo razonable, pues vamos a ir empezando. Bueno, no sé, los que no me conozcáis, yo soy Javier Escalera, soy profesor de la Universidad Pablo Olavide, antropólogo y compañero de Juan. Somos parte del mismo grupo de investigación, ISAP, que bueno, pues ha patrocinado, ¿no?, la edición de este trabajo que presentamos hoy. Mi papel aquí es básicamente, digamos, darle la palabra a Juan, que es el que nos, digamos, yo creo que tiene que tener protagonismo y contarnos de qué va este libro y animaros a leerlo, porque yo creo que es un libro sobre todo oportuno. En un momento de avalancha de españolismo rampante, ¿no?, y donde todas las, digamos, los reparos que durante un cierto tiempo determinada gente ha tenido de expresar abiertamente su ideología, ¿no?, pues ahora mismo y de hace un tiempo para acá, la cosa pues se ha, digamos, desbocado, yo diría, ¿no? Y eso como contrapunto está suponiendo una, si es que no lo estaba suficientemente ya, iba a decir ocultamiento, yo diría machacamiento, ¿no?, de Andalucía como pueblo, como cultura, como identidad, como nación, ¿no? Y yo creo que, digamos, no quedarse callado, ¿no?, poner de manifiesto y poner sobre la mesa una lectura contrapuesta a la que hacen estos señores, ¿no?, que hablan de nueva reconquista, no sé a cuál se refieren. Si es la de el siglo XV, pues es muy discutible, absolutamente discutible, que lo que reconquistaron en ese momento lo hubiesen tenido en algún momento antes. Aunque yo pienso que más bien a ellos se le va el subconsciente y piensan en otra conquista que se produjo hace mucho menos, ¿no?, que fue en el año 36, donde ahí sí que hubo una conquista demoledora y en la que se machacó al pueblo andaluz de una manera especialmente sádica, digamos, ¿no? Yo creo que es esa la conquista, la reconquista que ahora esperan, ¿no? Porque si no, ¿a cuento de qué? ¿A quién están reconquistando el qué, ¿no? Otros vienen a enseñarnos a pescar también, o sea que no sé qué es lo peor, ¿no?, sino que nos quieran reconquistar o que nos vengan a enseñar a estos pobrecitos que no saben dónde están y que no tienen ni idea de nada, ¿no? En fin, simplemente para apuntar algunas de las cosas que ahora determinada gente, determinado colectivo y lamentablemente muchos ciudadanos, conciudadanos nuestros, pues oyen y se quedan callados porque incluso a lo mejor se lo creen, ¿eh? Pues creo que es fundamental contestar de cualquier manera, ¿no? Y la manera más, diría más seria es poniendo sobre la mesa trabajos con el rigor, con la profundidad y con los elementos que aporta, en el caso concreto, del trabajo de Juan. Además, aprovechando un caso particular, el caso de su pueblo, de Mijas, en el que se manifiesta, digamos, ¿no?, de manera que si no fuera trágica sería jocosa, ¿no?, cómo se puede llegar a celebrar un hecho absolutamente, digamos, criminal contra ti mismo, no contra otro, sino contra ti mismo, contra tus antepasados, contra lo que fue así. Insisto, creo que es un libro absolutamente oportuno y que Juan trata formalmente, además, de una manera muy interesante, ¿no?, combinando lo académico con el diálogo, ¿no?, con la conversación con sus paisanos y sus paisanas de Mijas. A mí eso me parece que le da al libro una diría una agilidad y una vitalidad y un atractivo especialmente interesante que lo hace más útil todavía en este sentido que estamos diciendo, ¿no? De servir, digamos, ¿no? De, de, digamos, contrapunto a esa avalancha, ¿no?, que estamos sufriendo de una, digamos, irracional ataque, ¿no?, ante, frente a nuestra identidad y frente a la identidad del resto de los pueblos. El próximo sábado, creo, que se está convocando en Madrid una manifestación magna apoyada el primero por nuestro nuevo presidente de la Junta de Andalucía en contra de otros. Pero claro, es lo que decía, ¿quién era? Alberto Urrej, ¿no? Aquello de que cuando van, fueron por los comunistas y tal, pero los siguientes somos nosotros. Bueno, yo me voy a callar y le voy a dejar el paso a Juan para que nos hable un poco de, bueno, de su trabajo y de lo que, digamos, de lo que está además suscitando en el pueblo, que yo creo que eso es quizás lo más interesante. Es un elemento de debate que yo creo que el objetivo fundamental es que dentro de Mijas, bueno, pues se genere una discusión que rompa o que al menos le ponga piedra a esa visión absolutamente falseadora de la historia, que es la que está detrás de esa celebración de la toma, dicen allí también. Allí no, bueno, quieren decir conquista, pero en realidad estaban utilizando un eufemismo, conmemoración, decía conmemoración de la conquista, de la reconquista, de la toma. La verdad que hay varios, como tampoco tienen muy claro las diferencias entre una cuestión y otra, pues voy a andar. Muy bien, bueno, pues nada, bueno, como quiera. Pues lo primero, bueno, agradecer que esté esta tarde aquí en la presentación en Sevilla del libro de la mansedumbre andaluza o no, que tiene el subtítulo este tan largo, que va más en relación a la parte que ocupa más o menos, yo creo que en torno a un 20% del libro, que ya va en relación a como al caso concreto de Mijas, como una especie de, como hacemos los antropólogos muchas veces, fijarnos desde planteamientos generales y demás, pues después tenemos que corroborar o buscar pruebas o datos de eso que estamos diciendo en el caso de concreto de un grupo humano, una comunidad, etcétera, ¿no? Pues allí lo que ha dado lugar a este libro, que ya digo, el 80% más o menos corresponde a reflexiones generales al conjunto del pueblo andaluz, y después hay una parte, en torno a un 20%, que ya son datos y cuestiones más concretas de la parte de allí de Mijas, del pueblo. Después también, bueno, decir que yo soy también antropólogo, profesor de allí de la Pablo Lavide, y miembro del colectivo de Cultura Andaluza, al que le tengo que agradecer también, además de al colectivo Jaretá y al GISAB, al grupo de investigación, bueno, al colectivo de Cultura Andaluza, pues que me ha dejado utilizar su logotipo, que es el que aparece ahí en la portada, de la estrella tartésica y los colores anarquistas, ¿no? Bueno, pues vamos a ir pasando. Voy a intentar hacerlo lo más imposible y no detenerme. La verdad que las diapositivas son un poquillo densas, pero bueno, voy a ir para que tengáis por lo menos una visión de conjunto de qué va este ensayo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Era un poco la pregunta. Y la primera, bueno, estaban planteados qué es la reconquista, qué es la conquista, quiénes conquistan o reconquistan lo qué. Son una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué hay exactamente que celebrar en que la corona de Castilla conquistara, entre comillas, porque no lo conquistó, anexionara a Mijas y sus habitantes? Bueno, estos ya son detalles más concretos y de Mijas. ¿Sabías que el ejército castellano de los reyes católicos, a pesar de intentarlo varias veces, no fue capaz de conquistar militarmente Mijas, gracias a la tenaz resistencia del pueblo mijeño andalusí? Y después otra serie de preguntas, ya que volvemos. ¿Qué es España? ¿Cuándo empieza España? ¿Qué es Andalucía? ¿Somos castellanos los mijeños y mijeñas? ¿O los andaluces en general? ¿Somos moros? ¿Qué es esto de moros? ¿Somos gitanos? ¿Somos guiris? ¿Qué somos los andaluces y andaluzas? ¿Somos algo en verdad? ¿Sabemos algo de nuestra verdadera historia andaluza? ¿Somos justos y justas con ella? ¿Nos avergonzamos de ella? ¿Por qué, aun sabiéndolo, colaboramos en mantenerla oculta? Porque muchas veces, pues, hay especialistas que conocen muchas series de datos que no coinciden con la historiografía oficial española, y sin embargo, pues no, tampoco les preocupa mucho, porque o a lo mejor no tienen la capacidad de tener un altavoz suficiente de llegar al resto, al común de la gente, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros antepasados moriscos? ¿Fueron exitosas las expulsiones de los moriscos? ¿Quedó limpia España de sangre mora? ¿Andalucía también? ¿Y Mija? ¿Dónde está la cultura andaluza? ¿De dónde vienen nuestras fiestas y rituales? ¿Por qué son así? ¿Qué nos dicen de cómo se ha ido construyendo nuestra sociedad? ¿Por qué hablamos tan mal el español los andaluces y andaluzas? ¿No? ¿No éramos castellanos repoblados? ¿Es que al cruzar de Peñaperro los castellanos se volvieron vagos de repente? ¿Se convierten en flojos y flojas los castellanos que hoy en día vienen a vivir entre nosotros? ¿Por qué no? ¿O sí? ¿No? A lo mejor cruzan de Peñaperro y se vuelven flojos, ¿no? Porque el condicionamiento este climático, ¿no?, de Ortega y Gasset, ¿no?, que nos plantea, ¿no? ¿El carácter andaluz es producto del aire o se lleva en la sangre? ¿Será por otros motivos? Bueno, os veis una serie de preguntas. ¿Por qué los andaluces nos comportamos políticamente tan raro? Que esto va en relación al título de la mansedumbre andaluza, ¿o no? ¿Por qué votan muchos andaluces y andaluzas contra sus propios intereses? ¿Son conscientes de ello? ¿Te dan cuenta de que están votando en contra de sus intereses? ¿Sabes cuáles son sus intereses? ¿A quiénes les interesa que los andaluces no tengamos conciencia de pueblo? Y ya la última un poco de cierra, que está más en relación con los recientes acontecimientos de los resultados de las elecciones andaluzas, que bueno, ¿qué fuerza tiene el miedo? ¿Qué fuerza tiene el odio? ¿Por qué? ¿Es nuevo, algo nuevo en nuestra cultura? ¿Justifica el miedo la indolencia ante el sufrimiento ajeno? ¿Justifica el miedo que pasamos un miedo que no nos duela el que a la otra gente le pasen cosas malas? Un poco también, son cuestiones también morales y todo eso que de alguna manera en el conjunto del libro la pasamos ya. Bien, aquí no voy a detener mucho, pero para que tuvierais una idea de conjunto de lo que es el índice del libro, Javier Escalera, es que creo que no lo hemos dicho, es quien le tengo que agradecer también que ha escrito el prefacio del libro. Después hay dos prólogos, uno como por allí, para los andaluces y para el resto del mundo, y hay un prólogo más chico para los mijeños, ¿no? Después, como veis, en el libro voy intercalando, porque otra faceta que yo trabajo es el tema de la escritura en andaluz, ¿no? La dignificación de la lengua andaluza y el paso a la escritura y demás. Entonces hay algunos fragmentos en el libro, sobre todo especialmente aquellos que son diálogos con... fragmentos de diálogo con mis vecinos mijeños y andaluces en general, porque en verdad muchas veces, algunas veces son referidos a mijeños, pero otras veces son preguntas a los andaluces en general, y esos, muchos de estos fragmentos los pongo en andaluz, o sea que aparece bien. Y como veis, va en relación de las preguntas anteriormente, a qué viene esto ahora. Tristes aniversarios esquizofrénicos, bueno, el segundo capítulo, conquista, reconquista y otras patrias imaginadas, nos lleva a esto, pues bueno, todas estas cosas, toda esa serie de mitos historiográficos y que nos cuentan, que se cuenta, la gente lo cuenta y lo repite como papagayo, y nadie se para a plantear de si eso es cierto o no, incluso en el mundo académico, que es lo más grave, ¿no? Bien, pues ahí hay, pues, los moros conquistan España en el 711, quiénes reconquistan lo que es, el mito de la repoblación de la Andalucía conquistada, esto es otro mito, ¿no? Y también eso de que España, parece que España es de antes de la existencia de los tiempos, y realmente España en el formato que existe ahora y con proyección de esto de que quiere ser una única nación y demás, pues como Estado-Nación empieza prácticamente en la reestructuración de su administración en torno a 1830, ¿no? Y finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Un tercer capítulo habla de otras cuestiones sobre el imperialismo, racismo, clasismo y otra serie de insensibilidades que se provocan con esos prejuicios que se tienen hacia esos sectores subalternos de nuestra historia, entre ellos los propios andaluces actuales, modernos, pues entre esos prejuicios con los moriscos y moriscas, esos prejuicios con los judíos, ese prejuicio con los gitanos, como también con los negros que había aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se va viendo, se analiza cuestiones del etnocidio, o sea, de la aniquilación cultural del pueblo indígena andaluz, y genocidio, no solo etnocidio como cultura en sí, sino también genocidio en muchos casos, y ahí recojo descripciones un poco que te ponen los pelos de punta, de la profesora María José Lera de la Universidad de Sevilla, que tiene un artículo que describe, que compara el genocidio que están haciendo con los palestinos, con los genocidios que hicieron aquí con los moriscos andaluces, ¿no? Bien, y el punto cuarto, bueno, conmemoramos los mijeños algo realmente digno, como una especie de alternativa a lo que... Entonces hay, por ejemplo, digo yo, si vamos a conmemorar algo, vamos a conmemorar que los mijeños resistieron en los ataques de los boinas verdes castellanos, especialistas de montaña que saltaron hasta dos o tres veces, ¿no? En fin, esas son cosas que se plantean como una... como darle la vuelta a todo esto, digo, algo que sea un poco digno y que sea de nuestro pueblo, no que celebrar de que viene otro pueblo y celebramos que otro pueblo viene y nos conquista, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿La pasamos? Este es el origen un poco de por qué empieza el libro. Este es un artículo de periódico del Mijas Semanal, en el que, como veis, Mijas conmemora el 530 aniversario de la toma, de verdad, si dicen toma, no me acordaba, la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, copiando el formato de la toma de Granada, ¿no? Esto fue, Mijas fue unos cuantos años antes, en el 1487, antes de... Y Mijas, una de las cosas que tiene, lo que decía antes, que Mijas no pudieron conquistarla, entonces los Reyes Católicos siguieron por la costa y conquistaron primero la capital de la Cora, que era Málaga. Hicieron una escabechina allí terrible en la ciudad, pasaron a cuchillo, se cargaron a un montón de... Querían hacer como acojonar a la capital, que era Granada, y hicieron allí una escabechina tremenda. Entre ellos los que acojonaron, en el sentido de meterles un pavor terrible en el cuerpo, fueron a esos mijeños que habían resistido los ataques y que se quedaron solos en la retaguardia. Y ahora, ¿qué había que hacer? Pues rendirse, en fin. La verdad es que, si podéis leer el libro, se van viendo toda esta serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí, entre ellos, aquí no se ve bien, pero el ayuntamiento de Mijas consiguió, esta mujer de allá arriba, fue Santa Lima, estaba de concejala de patrimonio, ahora no sé ya si seguirá siendo senadora por la representando a la Junta de Andalucía en el Senado de Madrid, el Senado estatal, y él era la que estaba de concejala de patrimonio histórico, oye, y este es un técnico también que aparece de patrimonio y demás, pero bueno. La cuestión es el enfoque, y aquí consiguieron, no sé si ingenuamente o porque realmente no se lo plantean como un problema, lo de el apoyo o la participación de la Fundación Tres Culturas en este argaíjo de celebrar la toma de Mijas, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener tampoco mucho, pero para que veáis el título de la mansedumbre andaluza o no, hay en la parte del prólogo lo planteo como que el pueblo andaluz necesitamos una profunda autocrítica y muchas veces yo hay cosas que no acabo de ver de todo, que tengan muy buena salida, que la gente que se cabrea con estas cosas que hace con Andalucía, haciendo andaluces, pues muchas veces nos vamos a plantear cuestiones más de esencialistas o de como montarnos nuestros propios mitos y yo creo que ese no es el camino. De volvernos chauvinistas, de decir que somos los mejores, bueno, y qué, que tenemos las mejores, que en muchos casos es verdad, pero que yo no veo que ese sea el camino, sino que más bien montar una autocrítica con en el sentido ese de revisar qué conciencia tenemos de pueblo y en qué de qué manera se ha ido construyendo esa identidad histórica y vernos de qué manera nos han engañado como chinos, ¿no? Nos han engañado a los andaluces de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hablo también de que en el libro planteo que hay una serie de estudios emergentes que no han llegado al común de la ciudadanía, de la gente andaluza, ni siquiera en muchos ámbitos universitarios se conoce, que son investigaciones punteras o que llevan ya incluso algunos varias décadas sobre una revisión de todos esos mitos que he estado comentando antes, ¿no? De esos mitos que nos han contado de la reconquista, la repoblación, la limpieza étnica, las expulsiones de los moriscos, de los judíos, toda esta serie de cosas, como que si hubieran sido exitosos. Entonces están descubriendo, por eso el nombre de Saorí, como de encontrando los veneros de agua, de una manera metafórica, que tenemos bajo el solar andaluz y que oculto de alguna manera por la historiografía oficial y por el desconocimiento de nuestro propio pueblo, de que gran parte de las cosas que nos han contado es mentira o está hecho desde los intereses de dominio de los conquistadores reales que, que nos conquistaron en la modernidad y lo tenemos hasta hoy en día, ¿no? Entonces, hay una serie, entre ellos, pues, el catedrático Enrique Soria, de la Universidad de Córdoba. Está también Emilio González Ferrín. También son, muchos de ellos son profesores y demás. Miguel Ángel Martínez Pozo, la que he comentado, María José Lera, el propio Isidoro Moreno, Cristian Stalaer, bueno, García Duarte, Carlos Garrido, y después también los documentales que han hecho Jesús Armesto y Miguel Ángel Rosales, con el tema de, por ejemplo, de Gurumbé, Manuel Martínez, Javier Peña, que no es andaluz, es burgalés, pero sin embargo él ha hecho un trabajo de desmontaje de ese concepto histórico-político del nacionalismo español, que es la Reconquista, que se ha inventado a finales del XIX y principios del siglo XX, cuando se ha ido construyendo, empezando a construir la nación española. En fin, Martín, y entre otros más, todos ellos de alguna manera aportan, y yo recojo en el libro ese nuevo paradigma zahorí de investigación de la cultura andaluza y de todo esto que nos han contado. El atasco epistemológico, bueno, no me voy a detener mucho más. El atasco epistemológico en materia de islamología, por ejemplo, una cosa curiosa que plantea Emilio González Ferrín, que es cómo hay hasta los investigadores que sabemos que son muy especialistas y demás, hay un momento, la gran mayoría, en que se bloquean con unos prejuicios que los tienen tan asumidos con el mundo islámico de hoy en día, y proyectan esos prejuicios en sus investigaciones de los musulmanes del pasado. Que como todas las cosas, la historia va evolucionando, cambia, y las formas y todo esto, pues esto no es lo mismo. Entonces, él ve, habla del atasco epistemológico, que hace tiempo ya que lo pasaron en investigaciones fuera del Estado español, pero que en el territorio de dominio español, así podríamos decir, del Estado español, sigue existiendo en los estudios académicos de esto, pues ese atasco epistemológico, porque no se ha superado. Se da la situación de que para leer cosas serias de análisis de nuestro pasado islámico, tenemos que leerlo en inglés, en francés, en otras lenguas, o bueno, o que lo hayan traducido, pero es curioso, ¿no? Porque los propios investigadores de Andalucía y del Estado español, pues no, siguen bloqueados, ¿no? con estos prejuicios hacia lo islámico en general, ¿no? Bueno, y es un libro que planteo para ayudar a comprender. Aquí tampoco se dan respuestas ni de esto, sino simplemente se dan un montón de preguntas, como la que habéis visto al principio. También se da lo que es pistas, y el libro está sobredimensionado de citas, de alguna manera, porque también lo que yo quería dar a entender, o quiero plantear en el libro, de que esto, yo no soy un colgado, que a lo mejor estoy colgado un poco también, ¿no? Pero que yo no soy un colgado que me ha puesto a escribir de esto ahí de inspiración divina, sino que yo me baso en todas las fuentes de toda esa serie de autores y de muchos más. Que entonces voy poniendo, esto lo dice fulanito, esto está meganita, el otro, y entonces pues está muy, yo entiendo que está muy documentado. Y bueno, esto es la parte de agradecimiento. Bueno, esto ya lo he comentado antes, pasamos la diapositiva. Y bueno, esto sí lo vamos a pasar rápido, pero bueno, para que te algunos ejemplos de cómo está rellenado el libro, de las argumentaciones sobre esto de quiénes conquistan o reconquistan lo que es. Un detalle, por ejemplo, en estos dos mapas se ve cómo la zona prácticamente Andalucía y una parte del Levante era el periodo en que nos cuentan lo de los visigodos que nos dominaban aquí, esto, que en realidad Córdoba era en torno a 40 años que hubo de dominación real goda, y tampoco fue un dominio muy, muy excluyente, sino fue bastante light dentro de lo que cabe, pues la mayoría de Andalucía seguía todavía en la órbita del mundo romano oriental, de alguna manera, con capital en Bizancio, que precisamente a través de esto, de esa conexión cultural con ese mundo, es como llega también las ideas revolucionarias musulmanas con respecto al trinitarismo cristiano, ¿no? Sabéis que al principio los musulmanes eran una secta del cristianismo. Entonces se va a la misma, va congregando todo lo que son las corrientes unitarias, dentro de las visiones unitaristas del cristianismo, y va haciendo como una especie de coordinadora de unitaristas contra el trinitarismo. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pasamos la. algunas curiosidades, por ejemplo, bueno, yo he puesto, estos son de lo de la toma de Granada, algunas fotografías de lo, todo lo que pasa allí, del 2 de enero, y esto que se hizo, esta desde aquí, por ejemplo, fue, empezaron, porque una de las cosas que ha pasado en Mija es que han intentado, Mija muchas veces, tenemos el complejo este de cateto, no tanto yo, sino más bien, yo diría neocateto, y no solo en Mija, por decir, por ser justo, en casi toda Andalucía, de pensar que lo nuestro no es esto, y entonces intentamos copiar las otras cosas que nos parecen que son. Y aquí lo que hicieron, copiar lo que empezaron a hacer en el pueblo de al lado, en Fuengirola, de celebrar lo de la toma, y un poco yo que viene de ahí, ¿no? Y los de Fuengirola copiando lo de Granada. Entonces, lo empezaron a hacer Fuengirola, entonces hubo una reacción contraria a la inauguración de una estatua de los Reyes Católicos en Fuengirola, que era territorio de Mija en esa época. Y entonces, bueno, como veis, se montaba, esto era unas pegatinas contra otras pegatinas de nacionalistas andaluces por un lado y los otros pues de nacionalistas españoles y demás. Entonces, bueno, pues curiosamente, por ejemplo, esto es un dato que está en la Gran Enciclopedia de Andalucía del siglo XX, que está en todas las bibliotecas de los pueblos de Andalucía, de los barrios y demás. Pues hay un listado de los apellidos que utilizaron los moriscos cuando se convirtieron, los musulmanes cuando se convirtieron en cristianos moriscos, que morisco es cristiano morisco, y entonces cogían apellidos castellanos. Pues mucha gente se cree que esos, que sus apellidos son como de, que son descendientes de los castellanos directamente. Algunos puede ser que sí, pero muchos de ellos no es el caso, ¿no? Y como veis ahí está, de mis cinco primeros apellidos, ahí hay cuatro, por ejemplo, ¿no? En esa lista de apellidos moriscos, ¿no? Y curiosamente, esto aquí vienen chicos, hay cinco apellidos que son los más frecuentes hoy en día, según un estudio estadístico del Instituto de Cartografía de Andalucía, de Estadística y Cartografía. Los cinco apellidos más corrientes hoy en Andalucía son García, Rodríguez, López, Sánchez y Fernández. Pues todo eso están en la lista de apellidos moriscos, curiosamente, ¿no? Es una de las cosas, y bueno, digo yo, la gente que se pone ahí con estas cosas, que como que no tiene nada que ver con los moros, claro, esto se va, tú te cambias, bueno, pasamos, es una curiosidad, como vamos, me estoy enrollando mucho a lo mejor, ¿no? Bueno, otras curiosidades, lo de la expulsión repoblación, bueno, aquí por ejemplo, bueno, allí tenéis en el mapa del Reino de Granada, porque Mija, sabéis que el Reino de Granada hasta está por... Esto es en base al reino nazarí de Granada, que era el último territorio independiente de la menguante al-Ándalus. Después, tras la conquista castellana o la anexión castellana, queda como unidad administrativa hasta 1833, donde ya empiezan las provincias, ¿no? Y, pues bueno, el reino de Granada prácticamente, o más o menos, son las provincias de Málaga, de Granada y de Almería. Como veis, y las otras del Reino de Sevilla, esto era la administración. Bueno, Mija está allí. Bien, pues, con respecto a lo que nos han contado es que tras la conquista expulsan, o bueno, ahí se alarga el periodo, pero que acaba con el tema de las expulsiones, o en algunos territorios, como el caso de Mija, nos han contado que cogieron, como habían resistido, los mijeños fueron a rendirse a Málaga. Los reyes católicos estaban mosqueados con los mijeños, no los recogían, no recibían a los emisarios, tuvieron que ir dos o tres veces allí a llorarle, mira, majestad, no sé qué, esto, nosotros queremos rendirnos, que estamos solos. Y entonces al final lo que hicieron, aceptaron la rendición, pero porque los mijeños pensaban que le iban a aceptar la rendición, como en otros pueblos, que les permitieron, por lo menos durante unos años, mantener sus propiedades, su religión, su forma de vida, etcétera, etcétera. A los mijeños no se lo permitieron, le hicieron como que sí, los engañaron, y entonces mataron a un puñado de mijeños, algunos de ellos de los que estaban defendiendo Málaga, junto a los Gomeres y demás, y la mayoría de los mijeños de que estaban en el pueblo, los cogieron, como los esclavizaron, mandaron una parte de ellos a como regalo al Papa de Roma, y hubo un desfile de esclavos mijeños andalucíes por las calles de Roma allí, que como cuando los emperadores, pues así iban. el regalo, y otros cuantos se lo repartieron por los capitanes y los jefes del ejército castellano, pues se repartieron otro puñado de los prisioneros esclavos, ¿no?, que esclavizaron. También hay cosas que eso es lo que nos cuenta, pero después, por ejemplo, no se habla de la gente que había en el campo, que en muchos casos se fue al monte, o en vez de ir como fiarse de la palabra de los castellanos, pues dijeron, yo no voy. Pero todo ese tipo de cosas no aparecen, ¿no? Bien, en la zona esa de Mija, que es de costa, se supone que oficialmente limpiaron aquello de moros, ¿no? Como dicen ellos, limpiaron de moros toda la costa. Entonces, las primeras políticas que hicieron los reyes católicos fue de repoblar la zona costera con castellanos, y teóricamente castellanos viejos. ¿Qué es lo que pasa? Que como nadie quería ir allí, porque era una zona que estaba infestada, de hecho, de resistencia de los andalucíes que quedaban allí, de los andalucíes granainos, entonces cuando iban allí, pues se iban. Entonces hubo un momento que hicieron la vista gorda las autoridades que tienen. Y por ejemplo, aquí hay un dato muy llamativo, que son de los primeros, de ese primer momento repoblador, en los registros que aparecen, de dónde provenían esos repobladores castellanos. Entonces aparecen, por ejemplo, castellanos, constatado 6,2%. Lo mismo que el número de extremeños, que ya no son tan castellanos, o una cosa ya más parecida a los andaluces. De otras partes de Andalucía, incluido la propia provincia de Málaga, el 22,9% de andaluces. Y sin identificar, sin papeles y sin decir de dónde era ni nada, el 56,8%. O sea, una vista gorda increíble, y con eso no se iban quedando poblaciones estables, porque era una zona... Pero como veis, al principio, si hoy en día hace la gente trampa con los papeles, figurarse en esa época, la cantidad de... y más, es que iban sin papeles. Pero, claro, ya iban con otra mentalidad, ya iban vestidos de castellano, hablando poquito de lo que sabían de castellano, con su fonema, así que se notaría, pero bueno, necesitamos gente que aquí que pobla esto. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, son detalles... pasamos. Bueno, aquí no me voy a detener, porque esto imagino que más o menos lo conocéis, una serie de terminología que no es común. O sea, que es común, pero que la gente no se confunde. Entre mozárabe, muladí, mudéjar, morisco. Cuando hablamos de moriscos, ya son... Es el periodo de... Tras el dominio castellano. Y son cristianos nuevos, que provienen de ser musulmanes, pero que ya, que rezaban ya como cristianos, ya no eran como los muladíes o como los mudéjares, ¿no? Ya era un poco... Bueno, esto lo pasamos. Aquí hay una parte del libro que habla de la perspectiva del perpetrador, que lo cojo de la hispanista... belga, Christiane Stalaer, antropóloga, que ella hace en un libro, hace una comparación, ella es especialista de la cuestión de la Inquisición, ¿no?, de la Inquisición española y demás, ¿no? Y en un libro que hace una comparación entre lo que hicieron los nazis en Alemania y lo que hicieron los casticistas en Castilla, en lo que era Castilla, ¿no?, que, incluyendo Andalucía, ¿no? Y entonces habla de que ella intenta, siempre estamos como en la perspectiva de la gente que ha sido represaliada, de la gente que ha sufrido la represión, el dolor, etcétera, etcétera. Y ella dice, voy a meterme, ella lo coge de otro autor, de Hilbert, creo que es, vamos a meternos en la cabeza de quien comete estas atrocidades, ¿no? Para intentar comprender cuál es la lógica del sistema de estas represiones y demás, ¿no? Y de matanzas y todo esto, ¿no? Y entonces habla de esto, ¿no?, de la perspectiva del perpetrador. Entonces ella ve cómo, tanto en el casticismo como en el nazismo, hay una idea autocomplaciente de pensar que es como que una especie de pueblo elegido por Dios, de alguna manera, con matices, que tiene que llevarle la civilización y imponer el bien a los demás, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y como en esto... Bueno, estoy diciéndolo a lo bruto, ¿no? No está... Como en esto tampoco, de alguna manera, si tú eres elegido por Dios y tienes una misión que cumplir, a la hora de cumplirlo no te vas a parar en los escrúpulos, ¿no? Un poco va por ahí la de la perspectiva del perpetrado, ¿no? Es curioso y es muy todo aquello que evoca y cómo te abre esta perspectiva, ¿no? Bueno, ya la pasamos la siguiente. Aquí, por ejemplo, ya sobre esto es un testimonio de un capitán del ejército castellano que está encargado de las expulsiones de los moriscos, de los distintos periodos de expulsión, y de hace un informe a la, como curiosidad, ¿no? Hace un informe a sus autoridades en el que atrapa a uno de estos moriscos. Él está encargado de las represiones en Andalucía y atrapa a uno de ellos que ha regresado. Y este, pues le dice, residen, se vuelven de Berbería en navíos franceses, ya les pagan a los franceses o lo que sea, para venir aquí otra vez, se vienen ya con ropas de cristianos, de castellanos, no van a sus pueblos para que no los reconozcan, se van a otros pueblos de alrededor, a otras zonas, y vienen y se comportan como si fuesen cristianos viejos. Y lo que le dice es que, y a los que quedan se vuelven a España y tengo presos 5 que se han atrevido a venir de esta ciudad, y estos me dicen que se va volviendo todo. Todos aquellos que fueron expulsados por los distintos sucesivos decretos de expulsión, todos, también, habrá algunos que se quedaran en África, pero como que era un mecanismo habitual de retornar, pero ya con otra... Bien. Y, bueno, seguimos, sí, es que si no ya... Y bueno, esto yo creo que es lo último. Es un poco del apartado final de la resistencia cultural secreta, que hablo yo de mimetizada, ¿no? De cómo sabemos que existe ese sustrato andalusí heredado por los moriscos andaluces que nos ha podido llegar hasta nuestros días, ¿no? Entonces ya esto es un análisis más socioantropológico de determinadas cosas, ¿no? Y corresponde a... Bueno, la pregunta es, ¿Andalucía es un simple apéndice de Castilla? Un poco en relación... Es la Castilla novísima, oficial, a niveles de culturales. Y ahí yo planteo en el libro que hay una serie de resquicios que son incontrolables por los inquisidores, a pesar de que tuvieran un sistema de persecución y de control muy fuerte a través de los familiares también, que le llamaban, una especie de somatenes chivatos que había, de todo la... En fin. Y entonces ahí hemos descubierto, no solo ahora, sino que ya se sabe, que hay una gran tromba latente de cultura andalusí entre esa población morisca, y que es un poco uno de los afluentes principales, entiendo yo, de la actual cultura popular andalusí. Más allá de que oficialmente se lo hayan adjudicado a árabes, marroquíes, magrebíes, musulmanes, judíos, israelitas, como si fueran cosas de por ahí que han venido aquí, es verdad que han venido muchas cosas de aquí, pero muchos de esos rasgos son que estaban aquí, de la gente de aquí, ¿no? Pero por no reconocer a la autoría de quién es, y entonces ahí aparece una serie de campos de despliegue de ese sustrato de la cultura andalusí en la cultura popular andaluza, desde la lengua andaluza, desde el carácter andaluz, en la música, en la cultura gitana andaluza, en la cultura del agua y del reguerío, la arquitectura, danza, gastronomía, cultura de trabajo, la exageración de la fe cristiana, el gusto por el campo, viticultura, ritual efectivo, un montón de cosas de estas, ¿no? La pasamos, yo creo que casi, bueno, y no, si al remate hay un dicho que ese de, es que si no lo bautiza se va a quedar moro, eso dice en mi pueblo, pero en otras partes de Andalucía también, que se habla, curiosamente, estas son estas cosas que hay que explicar, ¿no? De por qué pasa esto, ¿no? De que cuando a los niños, como que de natural nacen moros y tienes que bautizarlo para que, si no, se queda moro. ¿Lo veis? ¿Qué quiere decirnos esto? Que los naturales de Andalucía nacemos moros y nos tienen que bautizar cristianos, aunque después otra gente los podamos ver, pero literalmente querría decir eso. Bien. Y otra, ahí por ejemplo cojo del tema de Antonio Manuel, esto que plantea es de que los andaluces no nos reconocemos en el espejo porque no nos gusta lo que vemos. También porque nos estamos intentando ver con los ojos, con las gafas de gente que no somos nosotros. Y entonces esto es una de las cuestiones que plantea en el libro, ¿sí? Porque estamos tan rellenos de prejuicios hacia los que nos han contado que somos y que éramos y que tal y cual, y que no somos capaces de afrontar la realidad, ¿no? Y entonces un poco lo que planteo como una serie de conclusiones, ¿no? Y finalmente, un poco esto, ¿no? Así pues, nos toca recapitular de algún modo y plantear algún género de conclusiones de esta larga epístola más allá también. ¿Cuál es la pregunta? Así, ¿qué sentido puede tener para los mijeños y mijeñas, y para los andaluces en general, celebrar, conmemorar que nos conquistaron o que nos rendimos a las tropas castellanas? ¿Por qué celebrar una derrota? ¿O acaso después de leer todo este libro te queda alguna duda de que pueda, como mijeño, como mijeña, tener algo de moro? ¿Celebrar que eres del bando conquistador y que tus antepasados echaron a los invasores de aquí? ¿Aún te crees ese cuento español? ¿Cómo tienes la certeza de que eres de pura sangre castellana o cristiana, según tu lógica de vencedor o vencedora? O sea, de entrando, no tiene explicación, después de toda la serie de datos que se recogen en el libro, y muchos más que no he podido meter ahí, porque si no sería una obra enciclopédica, cómo se explican toda esa serie de datos de que hay esa continuidad, no solo biológica, sino también cultural, del pueblo andalusí a través del pueblo morisco y judío y hacia lo que son la cultura popular andaluza actualmente, ¿no? Y ya yo creo que le damos la otra y bueno, eso es. Se remató, muchas gracias por vuestra atención y no hay nada que celebrar. Conectando con esto último, ¿no? Que bueno, pues remite al título, ¿no? De la mansedumbre andaluza y la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y esto cómo se explica, ¿no? A mí me gusta, y en el libro, el prólogo este o prefacio, ¿no? Lo empiezo con una letra de una copla de Carlos Cano, Las murgas de Emilio el Moro, ¿no? Que dice, además estamos en época de carnaval, que dice, si en vez de ese pajarito fuéramos tigre bengala, a ver quién iba a ser guapito que nos meta en una jaula. Y esa es la cuestión, es decir, ¿por qué somos como somos y por qué nos aguantamos con lo que nos aguantamos? Yo creo que eso no es porque tengamos los genes de la indolencia, sino porque durante siglos ha habido una acción de terror, de miedo, de machacamiento que ha hecho que nos hayamos ido convenciendo a nosotros mismos de que somos inferiores, somos incapaces, no podemos, mejor no te metas en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no hay que irse a los Reyes Católicos, mi amiga. Esto es Queipo de Llano en el año 36, aquí en esta ciudad, y en Málaga con la desbandada y el machacamiento de una historia que Guernica la conoce todo el mundo, pero mucho más muertos hubo en la desbandada y mucho más, sádica fue el asesinato masivo de esa gente, ¿no? ¿Y eso qué ha producido? El miedo, el terror. Durante generaciones, pues no hemos sido capaces de romper ese miedo. Yo creo que ese ha sido uno de los mecanismos más eficaces para que nos podamos empezar a responder a esa pregunta. Bueno, ¿y por qué somos tan pajaritos en vez de ser tigre bengala? Porque realmente en algún momento hemos despertado un poco, ¿no? Y a este golem, que es España, que es un golem, claro, que no tiene alma, que ha buscado, además en Andalucía, elementos para construir una identidad falsa y de pacotilla, ¿no? Ahí, en determinados momentos nos ha visto los dientes. Y bueno, los levantamientos moriscos claramente, pero después en el siglo XIX sobre todo, las luchas jornaleras, después en la autonomía, digamos, en la denominada transición, la lucha por la autonomía, y todo eso le ha creado un miedo, un pánico a un orden en el que Andalucía es una pieza clave. Lo de Cataluña es una filfa comparado con el peso que tiene, que ha tenido y que sigue teniendo a pesar de todo Andalucía en este golem, ¿no? Que se mantiene en contra de es un Estado-nación fallido, claramente, ¿no? Así, es un Estado-nación que sería muy interesante dedicarle un tiempo, bueno, cómo se constituye a contracorriente de lo que había pasado ya en otras naciones europeas, digamos, de una manera contra natura. Si en otras naciones europeas el Estado-Nación se construye por la burguesía frente a la iglesia y frente a la aristocracia, aquí lo que se hace es una alianza entre la iglesia, la aristocracia y esa burguesía que lo que quería era ser aristócrata, y eso hace que este Estado-Nación sea realmente un remedo. Y que, bueno, la prueba que no ha conseguido mínimamente, digamos, consolidarse, es lo que estamos viendo y esta manifestación que tienen mañana o pasado en Madrid para defender, ¿no?, la existencia de algo que es realmente indefendible. Entonces, esa, digamos, el libro de Juan, yo creo que da muchas pistas, ¿no?, para comprender por qué somos tan pajaritos. ¿Por qué somos tan pajaritos? ¿Por qué nos tragamos y nos acostumbramos o nos amoldamos a lo que dicen que somos y cómo somos, cuando, bueno, hay por todas partes, ¿no?, elementos que lo de los bautizar a los niños para que no se queden moros, y como esto hay cantidad de cosas, ¿no? De mandar a la gente a tomar morcilla, pues es el irse. ¿Por qué aquí a la gente le gusta beber en la calle y exhibir el jamón y en la calle? Es una manera de demostrar, eso no hay en ninguna parte, no ya de Europa, de esta España, ¿no? Esa exhibición es la manera de demostrar que uno es auténticamente cristiano, a través de esa exhibición de los elementos tabúes para la religión que se sí. Y como eso podemos ir en esa cultura popular que la propia Semana Santa es un mundo muy rico de ese tipo, supuesto, de enganches simbólicos, de que interpretar como la Semana Santa andaluza, las peculiaridades que tiene. Y eso, lamentablemente, por parte de gente supuestamente, digamos, alternativa, pues en vez de reconocer ahí la potencialidad revolucionaria que tiene eso, muchas veces le echamos tierra y las consideramos como conservadoras o como... Yo creo que eso tenemos que hacernos los mirar, ¿no? Es decir, porque le estamos haciendo el juego a ese orden basado en un etnocidio que, bueno, pues ha tenido efectivamente mucha eficacia, pero diría que afortunadamente no ha conseguido arrasarnos, ¿no? Bueno, yo querría en primer lugar darle las gracias a Juan por este libro. Yo he tenido la suerte de leérmelo y un elemento que yo sí quiero destacar es lo bien escrito que está. Es decir, es un libro que se ve. Yo empecé en el metro yendo para los vídeos y me lo bebí a los 3 días después. Sí, porque tenemos que trabajar también, ¿no? Es un libro que se ve con... Está hecho con pasión, está hecho con... desde un punto de vista, como se escribe siempre, profundamente político y situado, con mucho rigor. Yo se lo comentaba ayer a la compañera a la alumna del doble grado de Cultura Andaluza, de Trabajo Social y Sociología, la importancia de tener textos donde se recopile la documentación, se sintetice la bibliografía que usamos dentro de este tipo de espacios docentes, ¿no?, donde arrancamos encontrándonos con empezar a desde cero, ¿no?, porque llegamos con alumnas, ¿no?, donde incluso cuando le preguntamos cómo se construye el plural, ¿verdad?, todo el mundo te dice que con la S, y nadie se construye el plural con la S. Claro, y entonces como una toma de conciencia, decir, hostia, ¿verdad?, yo digo los gatos y no los gatos. Y claro, tener manuales que recopilen esa información, que además esté desde un punto de vista situado políticamente, donde además no hable de la colonialidad y parta desde los Fogel, ¿no?, que está ahí de fondo, ¿no?, que cómo se construye aquí el primer protorracismo, ¿verdad?, con la andalusí, que luego se traslada a Latinoamérica, ¿no?, con la idea de indio, ¿no?, y luego con la idea de negro. Y cómo nos volvemos a mirar aquí, ¿no?, a través de tu libro, pues me parece que era necesario, fundamental y en este sentido clave para los docentes que estamos comprometidos, ¿verdad?, con intentar visibilizarnos, no desde una cultura de resistencia, que entiendo que es la nuestra, porque a pesar de todo, a pesar de todos estos proyectos civilizatorios, ¿no?, o sea, de todos estos proyectos de colonialidad, de todo el epistemicidio, ¿no?, que también ha habido a lo largo de la historia, seguimos manteniéndonos, ¿verdad?, de una manera viva, no solamente a través de nuestros rituales, sino también en una cotidianidad, ¿verdad?, que la construimos día a día desde la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestra gente y con nuestro entorno, ¿no? Por eso, insisto, darte las gracias y subrayar lo bien escrito que está, y también la importancia que tienen los golpes en la mesa que da Vera a lo largo del libro. Esto lo habrá dicho Juan, ¿no?, desde lo que ha sido una actitud por tu defensa del andaluz, por tu defensa de escribir en andaluz, una actitud militante desde hace ya más de 20 años, y yo te conozco desde hace a lo mejor 12 o 15, donde hemos sido testigos, muchos compañeros tuyos, de la agresión y del acoso que has sufrido, sobre todo con el libro del Principito último que planteaste. Acoso que se manifestaba en llamadas amenazantes de grupos de extrema derecha. Que esas eran las más directas, pero no las menos vergonzosas. Porque las más vergonzosas eran las que se escribieron en la prensa y las que se dijeron en tertulia. Y desde esa risa de esos vagos andaluces indolentes que seguimos siendo a los ojos de otros. Gracias por el rigor y nada, tenía que decirte aquí públicamente. Muchas gracias a ti. Ya, en verdad, lo que yo tenía ganas de escribir esto. Y ahora el detonante de por qué me puse... Esto empezó, quería escribir una carta nada más, al periódico de mi pueblo. Pero conforme iba escribiendo la carta, me fui percatando de que hostia, ahora que pongo aquí esto de que no... Estoy que explicar lo de la reconquista, que no hay reconquista. Ahora te voy a explicar. Y después, claro, pero hay que explicar también que el tema de la conquista no fue una conquista. Más fuerte. Ahora hay que explicar también lo que pasaba con la Inquisición. Ahora hay que explicar también que en verdad no conquistaron Mijas, sino que los Mijas se resistieron y consiguieron vencer. Aunque no les valió para nada. En fin, yo cuando me fui a percatar llevaba ya 20 o 30 folios. Y entonces, pero era. Todo esto venía de la agonía que yo tenía de que tengo ya, desde que llevo en cultura andaluza y de poco antes también, ellos de alguna manera encontrándome una serie de materiales que me habéis proporcionado muchos de ellos ustedes, mis compañeros del equipo docente, y después otros que yo también he podido encontrar por ahí investigando, en el que yo me di cuenta de que, claro, yo que digo, tengo que esto de alguna manera buscar cómo lo sintetizo y cómo esto para hacérselo llegar a la gente, ¿no?, a mis vecinos y vecinas, ¿no?, para que, aunque esto es muy difícil, porque en la escuela la gente no lee, ¿no?, pero por lo menos, digo, ahí está, ¡pum!, ahí está el libro, encima no es muy grande, no es muy gordo el libro, ¿no?, ha salido unas 180 páginas o una cosa así, ¿no?, creo yo que está dentro de una línea que no está desorbitada, pero fue un poco, y no es porque lo haya escrito yo, es porque ahí... yo creo que el libro le puede valer a quien le interese estos temas para poder seguir tirando del hilo y conociendo lo que se está investigando sobre temas de estos de la cultura andaluza, de la etnicidad andaluza, de los procesos que ha habido, que nos han pasado, históricos, culturales, etcétera, y como a través de ahí puede tirar de toda esa serie de autores que yo he mencionado, del paradigma este saurí, que me dio igual. Wow. Porque claro, como hasta que tú no le pones nombre a las cosas, o hasta que no se ve de que esto existe, pues por lo menos al ponerle un nombre, ya se tiene una referencia y digo, es verdad, esto existe, ¿no? Que es lo que hacían los conquistadores castellanos, cuando llegaban a América, ponerle nombre de santo a todas las islas, a todos los de estos, para decir, no, estamos aquí, ¿no? Pues de alguna manera, si tú no lo nombras, no existe. Entonces, pero sí que existe. Hay gente que está, lo que pasa es que está cada cual un poco investigando en su terreno, hay una cierta desconexión, no hay una articulación de este tipo de estudios, que a lo mejor, a ver si algún día se hiciera no sé, un congreso andaluz de estudios andaluces o algo así, o de cultura andaluza, como hubo el primero, que no sé, tú a lo mejor pudiste... Yo no estuve, pero bueno, fue un momento fundamental. Ah, claro, que dices lo de los lugares, es otro de los testimonios, es decir, cuando los conquistadores llegan nuevamente y arrasan, le ponen sus nombres, ¿no? Santo Domingo, ¿no? Pero cuando la gente se queda, mantiene su nombre, diríamos, ¿no? A Mijal le podían haber puesto Villanueva de Castilla y no sé cuánto, ¿no? Pero se quedó con Mija. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que está seguía llamando a aquel sitio como lo había llamado siempre, ¿no? O Benacazón, o... Sevilla. O Sevilla. Efectivamente, eso lo que está indicando es que ese vaciamiento que nos han vendido, ¿no? Que aquí llegaron los castellanos buenos, cristianos, y todos los moros malos se fueron, es una filfa absolutamente, ¿no? Que no se sostiene, no ya por lo... Claro, el problema de aquí también es de la lectura de documentos. Y además que se leen determinados documentos, no otros. El trabajo de Enrique Soria es muy interesante porque se ha ido a un tipo de documentos que normalmente no se buscan este tipo de cuestiones. Los archivos notariales, donde hay pleitos de familias, donde, hostias, en el siglo XIX en Granada hay familias moriscas. Y aparecen y se reconocen como moriscas, ¿no? Entonces eso lo que te demuestra es que esa versión de la historia ha sido una versión absolutamente manipulada y falseada, ¿no? Y ocultando una realidad que no, para que el pueblo andaluz no tenga conciencia de que existe, entre otras cosas, ¿no? De la nación. Y... Bueno, ¿queréis? ¿Alguien quiere comentar algo más? Vamos a ver, yo... Hay algo que no me gusta compartir, ¿no? Es el aspecto tan, ¿no?, que resaltamos en la negatividad, ¿no? Es decir, en que realmente no somos luchadores, no somos capaces de dejar de ser pajaritos y de esa sumisión, es decir, que yo creo que no es así, es decir, que a mí lo que me llama la atención precisamente es lo contrario, ¿no? Es que, y creo que ayuda mucho tu libro, ¿eh? Es decir, realmente yo tengo una idea, y es que si tú tienes todos los elementos para hacer una reacción química, muchas veces no se produce. Hace falta un clima, ¿no? Una condición, una presión, una temperatura, y a partir de ahí pum, se provoca la reacción química, ¿no? Pues... ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en Andalucía pues un montón de culturas, judías, gitanos, negros, moros, pero en otros sitios también existen eso, pero no se produce lo que se dio aquí. Es decir, que realmente lo andalusí no es la suma de, es una reacción propia, en la cual incluso el concepto este de digamos así, los cristianos antiguos que se quedaron, los mozárabes, ¿no? Correctamente, porque ahí yo sí que me va a venir muy bien el gráfico ese. Los mozárabes, pues también formaban parte, sí, que aquí también había. Pero lo que no se produce en el resto es esta mezcla, que fue tan rica, que digamos así, era una Europa adelantada en el sentido de potencialidades culturales, de investigación, de... Bueno, pues es que íbamos muy por delante, ¿no? Con Averroes, con... Bueno, que es un lujo el que hayan convivido tanta gente, pero precisamente por ese clima. Entonces yo lo que resalto que realmente lo que somos es una cultura muy creativa, muy autogeneradora. Y en ese sentido no le tiene miedo a los propios elementos que lo componen. Y yo creo que el inventarse palabras e inventarse ese riesgo de decir saori para tu epistemología, a mí es que me encanta eso, ya es un derroche, vamos, sobrado. Yo me nombro como a mí me da la gana, y el nombre me lo pongo yo, y se lo pongo a mi niño, y porque a mí me da la gana, y una aplicación más, los demás lo han hecho así, y con una falta de respeto y de consideración a la diversidad, a la igualdad, a lo que se construye sin tenerlo previamente diseñado. Y aquí tenemos todos esos grandes valores. Yo no me siento triste, ni me siento esto. Lo que sí sé es que tenemos una forma muy, muy peculiar, muy singular. Y yo lo que quiero es seguir escarbando ahí. Mi amigo me ha dado un pico, una pala muy buena. Este una cosa, yo creo que también interesante. Claro, el libro parte de un momento histórico concreto y que es fundamental en la construcción. No solo la construcción de la dominación, sino también en la propia construcción de la idea del Estado Nacional, Nación Española, ¿no? Y es, bueno, el sometimiento de Al-Ándalus, pero Andalucía no se queda ahí. Andalucía ha seguido construyéndose hasta hoy, que ese es otro de los problemas que yo creo que hay a veces, que se identifica esta reivindicación de lo andaluz con a la vuelta y estos que quieren volver a tal. A las infantes, al pobre, lo que les acusan los fachas estos de lo que quiere volver al que era un converso al Islam y que lo quería era convertir a Andalucía al Islam, bueno, una chorrada. Andalucía ha seguido construyéndose. Andalucía es una realidad histórica producto de una continuidad y superposición de distintos elementos, lo africano, que es posterior a este momento, mayoritariamente, y que no es evidente porque se cortó hace mucho tiempo, pero forma parte de nuestra identidad como pueblo, lo mismo que, por supuesto, que lo castellano, que está ahí, o por supuesto que lo genovés, por supuesto que otras muchas, ¿no?, aportaciones. Esa idea de que Andalucía es y quedarse en un horizonte es también echarnos piedra a nuestro propio tejado, ¿no? Andalucía es una realidad histórica que tiene una parte fundamental en esa herencia andalusí, pero que no se queda ahí, y no podemos dejarla ahí, ¿no? Aunque uno se empeña incluso por la otra parte en seguir insistiendo en eso. Cuando esta ocurrencia de cambiar el 28F por el 2 de enero y la toma de Granada como fiesta, es ya el remate de los tomates, ¿no? Pero es que esa gente no ha entendido nada, que Andalucía, los andaluces que el 4 de diciembre del 77 salen a la calle y reclaman su derecho a decidir, pues eso no son moros, estos son andaluces de nuestra época, ¿no? Yo creo que eso es importante también insistir. Sí, pero Juan, yo no sé si eso lo trata. Bueno, el libro estoy ya deseando meterle mano por hacer ahí, pero no sé si a lo mejor es que por un comentario que ha hecho Javier, por el tema de los hilos de terror, que es interesante también ver los 40 años de cloroformo, como creo que esa frase no sé si de Isidoro Moreno, la escucho por alguna, ¿no? De la Junta de Andalucía y tal, porque estaba, no sé si hasta qué punto eso lo has tocado. Porque ha citado el libro este de Christian Stahler con los paralelismos y resulta que hay un profesor de universidad, que uno de los intelectuales orgánicos de la Junta Andalucía del PSOE, que por ejemplo ayer mismo me parece que escribió en El Español un artículo sobre la repoblación, con el mito de la repoblación, diciendo que por ejemplo que Camas, que todos los cameros son catalanes de sangre. Que hubo repoblación catalana, una cosa así, dando a entender, ¿no? Utilizando. Y por ejemplo, en Canal Sur, bueno, este señor ha escrito un libro de historia de Andalucía, editado por el CENTRA, por la Junta, Centro de Estudios Andaluces, que allí en su sede, por ejemplo, en los vídeos estos para los escolares que van de excursión, dice que somos hijos de la Reconquista, esta frase literal. Y entonces este profesor, por ejemplo, en un debate, no era debate, era tertulia porque estaba todo el mundo de acuerdo, en una tertulia de Canal Sur, con el señuelo de un programa sobre los símbolos de Andalucía y no sé qué, sale en la tertulia y dice este señor, entre otras cosas, atacando a Cataluña, que es lo que está ahora moviéndose, y dice que... Y entonces empieza a negar justamente esto, que bueno, esto es un disparate, porque hay gente que ha hecho un paralelismo entre el nazismo y el casticismo, ¿no? Esto es un disparate porque no tiene nada que ver, porque aquí se le daba la oportunidad de convertirse, no sé cuánto, y no los mataban. O sea, ese tipo de cosas, y cómo las instituciones actuales, el virreinato colonial, ¿no?, del Estado aquí en Andalucía, de una forma muy sutil, ya no con el terror, porque el terror ha hecho su efecto, el exterminio, el genocidio, pero de una forma más amable, a lo mejor incluso cogiendo los símbolos, te lleva como a su terreno, ¿no? De forma más... No sé si esto, eso, si lo has tocado o... Sí, hay toda esa parte del terror inquisitorial y de... Ahí recoge, que ahora no recuerdo cómo se llama, es un especialista sueco que habla del poder que tiene el miedo. Yo le cogí, lo que he cogido es de una serie de conferencias que él dio en México, y hablando del poder que tiene, y unas entrevistas que le hacían, ¿no? unos periodistas de verdad, ¿no? Debo decir. Y entonces una entrevista de tipo con concepto que va contando y tal y cual. Y entonces le preguntaba, dice, bueno, pues, ¿cómo es entonces que la gente, el pueblo llano que sufre, pueblo bajo, que sufre todas las consecuencias de la expansión del capitalismo, del liberalismo salvaje, etcétera, etcétera, cómo es que le vota después a la derecha? Y entonces él lo plantea como que es el mecanismo del miedo, del terror, ¿no? De crear enemigos, en fin, eso sí que lo trato en el libro. Y de cómo funciona esa mente, que eso lo vemos hoy, que acojonar a la gente para que al final haga lo que tú quieres. Es un poco llevándolo así, explicándolo a los burros, y eso funciona. Funciona con el Donald Trump, funciona con Cataluña, funciona aquí en Andalucía, funciona en muchos sitios, ¿no? Y consiste en eso, ¿no? En crear un pavo en la gente, bueno, al final, como que para que te puedan salvar. Colocarte en una situación mental, psicológica, de un miedo extremo, que si a los terroristas, a los catalanes, a los separatistas, a los inmigrantes, a los de esto, los otros, que son los que después van a ir por la calle y te van a atracar, te van a hacer, y al final la gente la lleva como si fuera un rebaño, ¿no? Así, es un poco, creo que por ahí, no sé si le he hecho buena justicia a su razonamiento, que es mucho más complejo, pero que sí te aparece algo, he recogido algo, que es el mecanismo ese del miedo, ¿no? El miedo que va a la misma vez primo hermano del odio, ¿no? Y es como, que es como también, si al final, es una de las maneras en que se genera esa mansedumbre, como una, porque al final la gente lo que hace es sobrevivir. O sea, como quiero que no me afecte a mí, yo sigo la corriente, incluso lo que estuvimos hablando, por ejemplo, ayer, ¿no? De cómo para proteger a tus propios... congénere a tu descendiente, pues no les cuentas quiénes eran tu familia, ni de sus ideologías políticas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esto ha pasado en la posguerra, ¿no? Y entonces, pues con los moriscos no estaba de eso. Llegó un momento en que no se les contaba a los descendientes que provenían de gente que había sido musulmana. No te estoy hablando de árabes, sino de musulmanes de andaluces, que antes habían sido cristianos, siglos antes, no sé qué, estas cosas. Pero sí, es verdad que el mecanismo este del miedo y del odio es efectivo, y lo suelen utilizar los poderes fuertes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya va, le hemos dado vuelta bastante. Y hemos hecho... Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, yo creo que está la cosa, digamos, de dulce para empezar a leer el libro de Paco, porque seguro que le sacamos provecho. ¿Vale? Pues nada, hasta luego.